Pasando al caso de México, ¿no te parece que dada su condición actual sería un candidato preferente como país en peligro de verse afectado por una crisis severa? Si consideramos su dependencia de los ingresos por petróleo y que las reservas probadas duran algo así como para 9 años y de que la situación con la migración y las remesas también pueden complicarse y que una gran porción de dinero circulante o invertido es dinero lavado proveniente del narcotráfico, etcétera, etcétera, estará a punto de estallar la bomba de tiempo mexicana. Como decía Immanuel Wallerstein, sí, coincido bastante con lo que tú planteas. Yo creo que incluso sí lo he planteado ya en alguno de mis artículos. Yo incluso insistiría en un punto, otra vez pensando en la comparación con el caso de Argentina, y yo en su momento lo dije. Yo creo que México, antes de que Argentina quebrara como país, México vivió en 1999, creo recordar, una situación muy parecida. Tú te recuerdas que llegó un momento en el que Bill Clinton le prestó 50 mil millones de dólares. Desde el 94 serían, ¿no? Con los, entre comillas, fue en 94, errores, sí, claro, perdón. No en 99, 94, sí, perdón. Le prestó, Bill Clinton le prestó a México, ¿cuánto le prestó? Le prestó una gran cantidad. 50 mil millones de dólares. Y quiero subrayar un punto que desde entonces también yo señalé, o sea, en Argentina quebró como país porque el Fondo Monetario Internacional no quiso prestarle 15 mil millones de dólares. Entonces, a Argentina no le prestaron 15 mil millones de dólares y dejaron que la economía argentina colapsara, y colapsara de una manera en la cual todavía hasta hoy, 6 años después de ese colapso, no ha terminado de recuperarse del todo. A México, en cambio, le prestaron 50 mil millones. ¿Por qué? Y la pregunta y la respuesta yo creo que es precisamente porque Estados Unidos sí tiene un gran temor de que un estallido social de grandes proporciones aquí provocara una migración que ninguna policía y ningún ejército sería capaz de detener. Si hoy, sin situaciones, digamos, de un colapso ya abierto y total, pasa 500,000 de mexicanos ilegalmente a Estados Unidos cada año, el flujo, digamos, de mexicanos, el éxodo, se haría de tal magnitud que sería incontrolable para Estados Unidos. Entonces, esa yo creo que fue la razón fundamental, pero coincido contigo, yo creo que hay una situación de crisis económica tal que justamente tiene una válvula de escape importante en esta migración y en las remesas que envían los propios migrantes. Pero es una situación que está prendida con alfileres. Hay una situación además de descontento social creciente. Hay una situación de baja del salario real que cada vez tiene más, digamos, en el límite último a la gente. Hay una situación de crisis política que se manifestó claramente en el fraude electoral del año de 2006, un fraude verdaderamente escandaloso, vergonzoso y monumental. Entonces yo sí creo que estamos en una situación claramente de vísperas del 2010 histórico. Insisto, yo incluso escribí un pequeño ensayo que se publicó en el último número de Contrahistorias, que titulé México en el 2007, la vía más rápida hacia el 2010. Y te lo menciono porque yo creo, yo trato de hacer una comparación histórica de la situación que había en México en vísperas de 1810, en vísperas de 1910 y hoy, y parecería, es asombrosa la cantidad de similitudes que hay. Parecería que estamos representando por tercera vez la misma obra de teatro, con el mismo guión y con los mismos personajes, cambiando solo los nombres, y que nos encaminamos rápidamente a un estallido social de grandes proporciones en el 2010 histórico. Yo sí creo que la bomba de tiempo mexicana está a punto de estallar. Incluso iría más allá. Yo creo que sin duda alguna va a estallar. Yo creo que eso ya no puede ser detenido por nadie. No creo que haya políticas económicas eficaces o políticas sociales capaces de detener ese estallido. La pregunta que tendríamos que hacernos más bien es, una vez que ese estallido se dé, ¿seremos capaces por primera vez en la historia de México de darle un cauce pacífico, inteligente, racional, para que se dé un cambio verdadero, o repetiremos el guión de 1810 y 1910 de 30 millones de muertos y una situación caótica en la que después termina instaurándose un gobierno que cambia algunas pocas cosas y que termina restaurando un régimen muy parecido al anterior al estallido? O sea, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿queremos, digamos, volver a repetir el guión de 1810 y 1910 o queremos aprovechar ese estallido para darle un cauce racional e inteligente hacia un verdadero cambio profundo, anticapitalista, a esa situación. Y yo creo que por eso la otra campaña es muy importante, porque lo que está proponiendo es precisamente esto, darle un cauce pacífico, racional e inteligente a ese estallido social. Sí, bueno, y un punto que también quisiera agregar sobre el argumento que tú habías desarrollado en la pregunta, esta idea efectivamente de que el petróleo, digamos, es un recurso que, de acuerdo a los últimos pronósticos, se va a acabar supuestamente en 9 años. A mí me parece que no hay duda alguna de que la economía mexicana sí está apoyada como uno de sus pilares fundamentales. Quizá podríamos decir que tiene 2 pilares esenciales. Uno, efectivamente, su dependencia respecto de los recursos que vienen por el petróleo, y la segunda, estas remesas crecientes de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Entonces, si le quitas una de esas, evidentemente se puede derrumbar la economía mexicana. Yo solamente haría un pequeño matiz, porque si bien es cierto que se dijo el pronóstico, las reservas probadas solamente duran para 9 años más, yo pienso que también desde hace mucho tiempo se ha estado diciendo que había grandes yacimientos de petróleo que ya habían sido descubiertos, por ejemplo, en Chiapas, por ejemplo, en el Golfo de México, por ejemplo, en parte, digamos, de las costas cercanas a Veracruz, y se decía en Campeche mismo, y se decía que la cuestión es que no le convenía a México hacer públicos estos descubrimientos, porque eso sí podría incidir en la baja del precio del petróleo. Y ahora vemos cómo los presupuestos mexicanos dependen de fijar un precio mínimo del petróleo. Si las reservas, digamos, que son conocidas, se hacen públicas, eso sí puede efectivamente afectar el precio mundial del petróleo. O sea, México es un país petrolero importante. Lo digo porque entonces, si bien es cierto y pienso que pueda ser verdad que hay este riesgo de reservas probadas, también no excluiría que de repente, cuando se esté acercando esa fecha, dentro de 8, 9, 10 años, digan: felizmente acabamos de descubrir tal yacimiento muy profundo y riquísimo de petróleo en Campeche o en Chiapas o en no sé qué parte del Golfo, y por lo tanto, felizmente México tiene para otros 15 o 20 o no sé cuántos años de producción petrolera, ¿no? Entonces, quisiera matizar, porque pienso que ahora se está usando el espantajo un poco por razones de la coyuntura política. ¿Más en qué sentido? Más en el sentido de decir, si tenemos pocas reservas petroleras, tenemos que aceptar la reforma hacendaria, tenemos que empezar a reestructurar la economía para no depender tanto, y yo creo que se usa como argumento ideológico para hacer pasar el proyecto neoliberal de Felipe Calderón y del grupo de la derecha, que lo que quieren es transnacionalizar en el peor sentido la economía mexicana, es decir, abrirle las puertas totalmente al capital extranjero y decir, tenemos que entregarle a los capitalistas todo el dinero. Como decía un poco, este proyecto que fue el de Vicente Fox y es el de Felipe Calderón, es el de entregarle al capital transnacional absolutamente todas las empresas mexicanas, y en este sentido, por ejemplo, privatizar la Compañía Federal de Electricidad y también quizá privatizar Pemex. Entonces la idea es decir, como tenemos ya tan pocos recursos y no sabemos, quizá hace falta que venga precisamente el capital norteamericano o español o incluso brasileño a darnos su tecnología para entonces poder hacer exploraciones más profundas y que estas reservas, en vez de durar 9, duren 15 años. Entonces yo sí creo que se está usando un poco como coartada ideológica para impulsar este proyecto de transnacionalización, ¿no? Por eso, digamos, daría una pequeña nota de escepticismo al respecto. Pero entonces, ¿en qué fundamentas la inminencia de la crisis económica mexicana que acababas de decir? Bueno, es que yo creo que la inminencia de la crisis no solamente se determina porque esté apoyada en el propio recurso petrolero, aún con el apoyo del petróleo, aún con las remesas. Yo creo, por ejemplo, que, por eso señalaba, este deterioro del nivel del salario real de la gente tiene un límite. La gente está llegando ya a ese límite, la gente está llegando ya al punto en el que le recortan el salario, le recortan, se deteriora su nivel de vida. De pronto, una familia de 3 miembros tiene que aceptar que sus hijos vivan con ellos y tienen, entonces, donde antes vivía una familia, ahora tienen que vivir 3 familias. De pronto, el crecimiento del empleo informal, o sea, de la economía informal, crece espectacularmente. Los muchachos estudian una carrera universitaria y en vez de encontrar un empleo digno que correspondería a una licenciatura de lo que tú quieras de historia, están trabajando de almacenistas en Walmart o están manejando un taxi o están de muestrarios médicos, llevando medicinas a los médicos. Es decir, hay un subempleo verdaderamente terrible de la fuerza de trabajo ya calificada. La licenciatura ya no está sirviendo para nada. ¿Por qué digo entonces todos estos procesos? La subida, por ejemplo, del precio de la tortilla es verdaderamente un golpe a la economía popular de grandes dimensiones. Están jugando un poco con fuego. Además, hay un proceso en el cual se está expropiando las tierras de los campesinos a partir de la reserva que hizo, a partir del cambio que hizo del artículo 27 Salinas de Gortari. Comenzaron estos programas del PROCEDE y del PROCAMPO, donde se expropia la tierra a los campesinos para montar hoteles y Walmarts y centros comerciales. Es decir, hay una ofensiva en contra de la economía y las clases populares que ataca muchos frentes. Entonces, aun cuando el petróleo siga, yo creo que de todas maneras el deterioro de esta economía popular tiene un límite. Por eso creo que es inminente el estallido, ¿no?, de social. Acotándonos tan solo a los últimos dos años turbulentos, el 2006 de las elecciones y la otra campaña, y el 2007 del gobierno de la continuidad después de un sexenio de oprobio, pasando ya de un cuarto de siglo de gobiernos neoliberales impuestos y o al servicio de la oligarquía, ¿qué balance tienes de estos años y qué perspectiva le ves a los movimientos sociales en el transcurso de este sexenio? ¿Crecerá la oposición y hará tambalear al mal gobierno? A ver, yo creo que efectivamente el balance que podemos hacer de lo que representó el foxismo es un balance bastante negativo. Fox llegó con muchas esperanzas de cambiar muchísimas cosas, y yo creo que, como ya ha sido estudiado por muchos analistas, el voto por Fox no fue tanto un voto pro Fox, sino fue más bien un voto anti-PRI. La gente estaba ya muy harta de la corrupción, del nepotismo, de la manera de hacer las cosas de los priistas, de los burócratas priistas, etcétera, todo ese sistema de complicidades que se había tejido durante literalmente décadas. La gente entonces trató de romper con eso y eligió a Vicente Fox. Yo creo que Fox, si se hace el balance de su sexenio, es un balance catastrófico. Fox no cambió las políticas neoliberales, sino que las continuó. Fox no efectivamente llevó a cabo grandes modificaciones, sustituyó a los burócratas corruptos del PRI por los tecnócratas ineptos del PAN, pero las mismas prácticas corruptas continuaron efectivamente bajo su gobierno. Él se enriqueció como todos los presidentes mexicanos anteriores, él cobijó efectivamente procesos de corrupción con sus propios hijastros y con su propia mujer, así que yo creo que nada cambió en el plano económico, ni en el plano social, ni en el plano, digamos, fundamentalmente político, salvo cambios solamente, digamos, de funcionarios del partido PRI por el partido PAN. En el nivel cultural vivimos una regresión terrible. Yo sí creo que Fox llevó a cabo políticas anticulturales, que efectivamente ahogaron muchos de los proyectos que antes podían sobrevivir. El PRI no era particularmente promotor de la cultura, pero digamos era un espacio que no le importaba demasiado y dejaba ser. Fox fue abiertamente anticultural. Fox instauró un criterio en el cual la cultura que no produjera dinero no debía de dársele ni un quinto e incluso debía ser cancelada. Entonces fue un sexenio de regresión cultural. Y también, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones exteriores, yo creo que Fox hizo muchísimo daño y también hubo una regresión brutal al pelearse con Cuba, al pelearse con Argentina, al pelearse con Venezuela. Fox aisló, digamos, efectivamente al gobierno mexicano, y al tener una política de abdicación total de la soberanía mexicana frente a Estados Unidos, reculamos en 60 o 70 años lo que los gobiernos priistas habían, digamos, logrado de cierta relativa independencia en cuanto a la política exterior mexicana, que es lo único que quizá podríamos defender del periodo de los gobiernos priistas, su política exterior. Bueno, en ese sentido el balance es catastrófico. Tengo la impresión de que el gobierno de Felipe Calderón es, como tú lo dices, una continuidad en todos los frentes con el gobierno del propio Fox. Y no solo porque lo estén cubriendo abiertamente, como se está viendo ahora con los escándalos de corrupción, sino porque efectivamente yo creo que piensa seguir la misma política económica de entrega a las transnacionales, piensa seguir las mismas políticas neoliberales. En términos sociales no hay grandes cambios, en términos políticos deja prosperar la misma corrupción con su cuñado incómodo, que efectivamente sigue teniendo grandes negocios y jugosos beneficios, digamos, de ser el cuñado de Calderón, y yo creo que sigue manteniéndose la misma política anticultural. Quizá él está intentando un poco retóricamente una cierta, pretendiendo una cierta apertura a nivel de las relaciones exteriores, pero no creo que sea real ni profunda, porque en el fondo su punto de vista conservador, no debemos olvidar que él usó a Hugo Chávez como espantajo en la campaña contra López Obrador. Entonces, aunque esté intentando maquillar las cosas, yo creo que en el fondo sí él es muy anti el actual gobierno venezolano, es muy anti los gobiernos progresistas, entre comillas, de América Latina, y sigue siendo muy anticubano. Entonces, yo creo que es una modificación más cosmética que real. Así que yo diría que auguro que esta continuidad va a seguir siendo igualmente catastrófica. Paso a los movimientos sociales. El resultado de esto me parece elemental. La fuerza de los movimientos sociales de oposición en el país se va a incrementar. Las formas de la protesta social van a proliferar en todos los ámbitos. La gente efectivamente ya está muy descontenta, y yo creo que es muy obvio que Felipe Calderón no puede salir a la calle tranquilamente y convivir con el pueblo mexicano. Si no está rodeado de un fuerte aparato de seguridad policíaca, simple y sencillamente no puede tener actos públicos. Eso yo creo que demuestra que la gente está llegando ya a ese tope que yo mencionaba antes, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí es muy probable que los movimientos sociales van a seguir creciendo, tanto la protesta social espontánea como este movimiento organizado de la otra campaña, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con el movimiento neozapatista ante el embate que los malos gobiernos lanzan en su contra por el plan Puebla-Panamá, que ha sido reproyectado, y además un proyecto turístico que se está mencionando de una nueva Chiapas? ¿Crees que peligren los logros alcanzados en los municipios autónomos? Sí, a ver, te diría, yo creo que más incluso que por el relanzamiento del plan Puebla-Panamá, que yo honradamente no veo que se esté retomando demasiado, ni siquiera con el nombre mismo. Yo creo que el plan Puebla-Panamá ya quedó un poco, digamos, como una especie de proyecto fallido del pasado. En cambio, sí, con la justificación de estos proyectos supuestamente ecológicos del gobierno de Chiapas y de rescate de la, supuesto rescate de la selva lacandona, yo creo que eso lo que encubre es más bien un claro proyecto de contrainsurgencia, de instaurar una nueva guerra sucia a nivel nacional en general, pero una ofensiva muy específica en particular contra las comunidades zapatistas. Yo creo que es alarmante la situación actual porque en los últimos, digamos, 6 meses se ha recrudecido el ataque y el despojo de tierras de comunidades zapatistas. Diríamos, los ataques físicos directos de organizaciones paramilitares como la OPDIC en contra de bases de apoyo zapatistas. El proceso en el cual la Secretaría de la Reforma Agraria Nacional y al mismo tiempo las comisiones agrarias del estado de Chiapas están legitimando el robo de terrenos de grupos priistas y de grupos paramilitares en contra de comunidades zapatistas. Yo creo que esta es una estrategia explícita del gobierno de Felipe Calderón, apoyada naturalmente por Jaime Sabines, en el sentido de tratar justamente de volver a acorralar a los zapatistas y obligarlos a replegarse al estado de Chiapas. Es un síntoma muy preocupante que ellos habían lanzado una iniciativa de volver a recorrer el centro y el sur del país y han tenido que suspenderla a causa de estos hostigamientos en contra de las comunidades neozapatistas. Yo creo que efectivamente ellos están tratando de volver a, como decía Ernesto Zedillo, achicar el movimiento y obligarlo a concentrarse en términos puramente locales. ¿Qué demuestra esto? Que están muy preocupados por el crecimiento cada vez más fuerte que está teniendo la otra campaña. Yo creo que la otra campaña está efectivamente comenzando a arraigar cada vez más y empezando a ganar cada vez más adeptos a nivel nacional. Yo creo que es un proyecto que va muy bien y que tiene mucho futuro, y esto yo creo que le está preocupando mucho a Felipe Calderón, y yo creo que por eso Felipe Calderón junto con Jaime Sabines están tratando de volver a atacar las fuentes mismas y las bases de apoyo del movimiento neozapatista para obligarlo a que otra vez deje de estar presente a nivel nacional y se concentre en el estado de Chiapas. Esa yo creo que es la estrategia de ellos. No creo que les va a funcionar, pero no deja de ser efectivamente muy preocupante, porque yo creo que es la apuesta de este gobierno, ¿no? Y en ese sentido diría que sí, como tú dices, yo creo que esto representa un riesgo real y ahora un poco más grave para los logros de los zapatistas, sobre todo en los caracoles, en las juntas de buen gobierno, en los municipios autónomos zapatistas, en todas las miles de pequeñas comunidades que ya están ejerciendo el autogobierno autónomo zapatista y que ya están tratando de construir en esa pequeña escala un mundo diferente al capitalista. ¿Y entonces qué pasa con el perredismo que se presume la auténtica izquierda en México, desconociendo de esta manera el neozapatismo? Bueno, yo creo que... Bueno, yo creo que como lo han dicho los propios zapatistas recientemente, supuestamente el gobierno de Jaime Sabines llegó al poder por medio del PRD, aunque claro, en cuanto ganó Jaime Sabines, fue de los primeros en deslindarse del PRD y decir que él sí iba a reconocer a Felipe Calderón. Pero yo creo que en ese sentido, bueno, el partido de la Revolución Democrática yo creo que está en una crisis quizá igual terminal como lo está el capitalismo. Yo sí creo que efectivamente de izquierda no tienen nada más que el nombre, y yo creo que en toda una serie, digamos, de actos que se han dado en los últimos tiempos han ido demostrando cómo han perdido, digamos, toda ética política, han perdido el rumbo, han perdido en ese sentido toda posición, incluso progresista, y yo creo que efectivamente han demostrado que, bueno, representan más bien un proyecto que es absolutamente funcional al sistema. El propio Andrés Manuel López Obrador, que supuestamente es como, supuestamente el representante quizá de los grupos más radicales dentro del PRD, se cansó de decir en su campaña del 2006 que él no iba a acabar con las políticas neoliberales, que él no iba a enfrentarse a los Estados Unidos, que él no iba a modificar los equilibrios macroeconómicos, etcétera. Yo creo que esto es muy claro, y en ese sentido entonces es una supuesta izquierda que lo que quiere es tratar de mejorar el modo de funcionamiento del capitalismo, pero no quiere destruir al capitalismo y poner una sociedad mejor. Entonces eso no es verdaderamente izquierda en mi opinión. Yo creo que eso pinta, digamos, lo que es ese partido más allá de sus distintas fracciones, porque hay fracciones que son todavía mucho más conservadoras y mucho más corruptas, por ejemplo el grupo de Jesús Ortega, que como lo ha dicho la prensa está presto a negociar con Felipe Calderón. Yo creo que efectivamente pues ese de izquierda no tiene, bueno, pero ya ni siquiera el nombre, o sea, digamos el ni la sombra siquiera, ¿no? Bien, para terminar, ya reserva de tratarlo con mayor amplitud en otra ocasión, ¿sería posible que la historia se vuelva a repetir y que en el 2010 sea el año del estallido social en contra del mal gobierno y la prolongada crisis neoliberal? Sí, yo creo efectivamente, ya lo había un poco, digamos, desarrollado en alguna pregunta anterior, yo sí creo que estamos viviendo unas claras vísperas de un gran estallido social que será seguramente muy similar en muchas de sus características al de 1810 y 1910. Aquí hay que hacer una aclaración. Como buenos historiadores tendríamos que saber claramente que el 2010 no es una fecha cronológica, sino histórica. ¿Qué quiere decir? No debemos esperar que el 31 de diciembre del 2009 nos vamos a acostar neoliberales, capitalistas, tal, y el 1 de enero del año 2000 va a estallar ese gran movimiento social, así como lo quería Madero para el 20 de noviembre de 1910. El 2010 no es una fecha cronológica, sino simbólica, histórica. Y en ese sentido yo creo que el 2010 se puede dar el año próximo, es decir, en el 2008, o se puede dar en el 2009, pero también a lo mejor se da en el 2012 o en el 2013. Lo que en cambio no me cabe duda es que todas las condiciones para que ese estallido social se dé se están, digamos, sumando y se están acompasando de la misma exacta manera casi en que se crearon y se acompasaron antes de 1810 y antes de 1910. Y como te decía, o sea, una crisis económica inmanejable de grandes proporciones, una fractura del grupo dominante en dos subgrupos que ya no encuentran espacios de intermediación ni formas de conciliación, lo cual es un factor importante. Que la clase dominante esté dividida es un factor muy importante para permitir la irrupción efectivamente de una coyuntura de cambio social. El proceso de la embestida en contra de las propiedades de las tierras campesinas, el proceso justamente de deterioro y de polarización social creciente, la pérdida de legitimidad política, ya no solo del grupo en el poder o del Estado, sino de la clase política en su conjunto, que también se dio antes de 1910 y también se dio antes de 1810. La idea misma, efectivamente, de que incluso vivimos una crisis de valores, una crisis cultural, donde la gente empieza a replegarse sobre un egoísmo feroz, sobre un individualismo, digamos, verdaderamente extremo. Todas estas condiciones que se dieron antes de 1806 y de 1910 están ahora, digamos, repitiéndose. Y yo creo que en ese sentido, sin duda alguna, va a darse este 2010. ¿Cuándo exactamente? Pues eso es lo que veremos en los meses y años por venir, ¿no? De mi parte, te agradezco que hayas sido tan amable de concedernos esta entrevista y te comprometemos para una próxima ocasión. Bueno, pues gracias por la entrevista y con gusto organizamos con tiempo esa segunda parte.